Sección 5 de La Medianoche. Visión estelar de un momento de guerra, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 5. Capítulo 21. En la sala de operaciones, blanca e iluminada, médicos y enfermeros con delantales no se dan reposo lavando heridas, restañando la sangre, rasgando vendajes. Sobre los tableros de mármol, las lámparas de alcohol levantan sus lenguas azules. Los ayudantes desinfectan tijeras y pinzas. El olor del cloroformo, olor a manzanas, satura el aire. El doctor Verdier murmura mientras desnudan a un herido. Me temo que seamos desbordados. Habrá que ver de habilitar la iglesia porque aquí pronto nos faltará sitio. ¿Y paja? ¿Tendremos paja para hacer camastros? Está librándose una gran batalla. Se oye el bombardeo lejano y constante. Patrullas de caballería, carros de ametralladoras, convoyes de municiones escoltados por tropas de infantes desfilan sin intervalo por la única calle de la villa para ir a perderse en la bruma del suroeste. Capítulo 22. Desde hace muchos días, ingleses y franceses bombardean sin tregua las líneas alemanas en tierras de Flandes y Picardía. Todos los caminos de la retaguardia están llenos de carros y de tropas. No cesan de cruzar automóviles del Estado Mayor. En algunos parajes el barro es tanto que los soldados se entierran hasta la cintura y los carros no pueden rodar. Largos convoyes quedan horas y horas detenidos sobre la cuneta de las carreteras, al socaire de los árboles que desmocha la metralla. Horas y horas hasta que llega una orden con el cambio de ruta. La vasta línea del horizonte se abre con el relámpago de los cañones. Son tantos que su claridad se enlaza y parece un enorme pestañeo de la tierra en tinieblas. Desaparecen los ejércitos en el silo de sus parapetos y en la negra llanura sin hombres el estruendo de las bocas de fuego tiene la resonancia religiosa y magnífica de las voces elementarias en los cataclismos. Las tropas acantonadas en la retaguardia sienten el impulso unánime de correr hacia adelante. Los soldados abren el corazón a la victoria y los caballos saludan con sensuales relinchos el caliente olor de la pólvora. En medio del horror y de la muerte, una vena profunda de alegría recorre los ejércitos de Francia. Es la conciencia de la resurrección. Los artilleros, enterrados en sus casamatas, regulan el tiro de los cañones con un sentido matemático y devoto, como artífices que labrasen las piedras de un templo. Es la religión de la guerra, y como las almas tienen hermandad, sus palabras son breves, pero la virtud de la sonrisa y la luz de los ojos se comunican en silencio. Cuando, asomados a las troneras, contemplan el incendio de las granadas, cubran aquella expresión radiante que las santas apariciones ponían en el rostro de los místicos. Capítulo 23. Las bombas caen en lluvia sobre las trincheras alemanas. Las desmoronan, las escombran, las arrasan. Es un ciclón de fuego. Y la artillería teutona, si responde rabiosa en unos parajes, en otros, calla impotente para cubrir la extensa línea que los aliados atacan. Sus parapetos están llenos de muertos y los soldados atónitos, huraños a los jefes, esperan el ataque de la infantería enemiga, sin una idea en la mente, ajenos a la victoria, ajenos a la esperanza. Eran los dueños de la fuerza y advierten oscuramente que otra fuerza superior ha nacido contraria a ellos, contraria a los destinos de Alemania. Una sima profunda se abre en aquellas almas ingenuas y bárbaras, otro tiempo llenas de fe. Los jefes sienten la muda repulsa del soldado, el desasimiento de la tierra invadida, el anhelo pacífico por volver a los hogares, y a los que están en las trincheras se les emborracha para darles bríos, y a los que sirven las ametralladoras se les trinca con ellas para que no puedan desertar, y el látigo de los oficiales que recorren la línea de vanguardia pasa siempre azotando. Capítulo 24. El grito enorme de la batalla estremece toda la tierra picarda. Las aldeas están llenas de soldados, de caballos, de carros de municiones. En las esquinas hay puestos de café caliente y los ventorrillos de las carreteras, iluminados por una luz de petróleo, rebosan de uniformes. La lumbre de las pipas abre rojos reflejos en las caras que gesticulan en un vaho de humo y se enraciman delante del mostrador. De tarde en tarde, un soldado sale a la puerta, mira al cielo y tiende la mano para cerciorarse de la lluvia. A lo largo del camino, carros de ametralladoras, carros de forrajes, carros de municiones, carros de artillería esperan la orden de ruta. Cruzan automóviles con oficiales y se pierden rápidamente en la niebla. Cruzan ciclistas con el fusil en banderola, jadeantes, obstinados sobre los pedales, y patrullas de caballería y escuadras de infantes. Canta en la noche una gaita de escoceses. Los cohetes abren sus rosas en el aire. Los reflectores exploran la campaña y los carros vuelven a rodar deshaciendo las carreteras. Tres hogueras, tres grandes hogueras rojean sobre la llanura. Tres aldeas que los alemanes al retirarse han puesto en llamas. Capítulo 25. Algunos artilleros duermen sobre el heno en el establo de una granja y el imaginaria da voces golpeando en la puerta. ¡Orden de partir! ¡Orden de partir! Se saca el ganado tirando de las colleras y se engancha a tientas. Llueve. Los artilleros, malhumorados, van de una parte a otra como sombras. ¡Cochino tiempo! Se tropiezan, se injurian, hacen estallar los látigos sobre las ancas de los caballos. Una voz interroga. ¿Se sabe a dónde vamos? Y otra voz responde. Al baile de las peladillas. ¡Qué noche de aguas! Los caballos alargan el cuello sacudiendo las orejas bajo la lluvia. En la oscuridad, los hombres y las bestias con su halo de niebla tienen una lentitud incorpórea. No puede distinguirse quién habla y las voces están llenas de vaguedad, como si viniesen de muy lejos. ¡Cochino tiempo! ¡Y cochina guerra! ¿Cuándo acabará esto? Esto no acaba nunca. Un soldado grita enfurecido. ¡So! ¡El diablo tiene este ladrón! ¡So, Fanfan! Los conductores en el pescante de los carros templan las bridas y restallan el látigo. La batería está formada sobre la carretera fangosa. En una esquina, al abrigo de la iglesia, brilla el anafre de una vieja que vende café y aguardiente a los soldados, que inclinados sobre el cuello de sus caballos le tienden vasos. La vieja va de unos en otros con la mano puesta sobre la faltriquera llena de calderilla. ¡Buena suerte, mocines! La batería rueda por la carretera llena de baches, entre ráfagas de lluvia y ráfagas de viento que aborrasca la crin de los caballos. La oscuridad es tan densa que los artilleros, sentados sobre los armones, no alcanzan a ver el tiro delantero y la silueta del guía que aparece apenas como una sombra indecisa y movediza. Los soldados guardan silencio, entumecidos y desalentados. De tarde en tarde un gruñido. ¡Cochino tiempo! ¡Cochina guerra! Y esto no acaba nunca. Esto lo acabarán las mujeres. Un soldado destapa la cantimplora del aguardiente y se la ofrece al que va a su vera en el armón. El otro trinca. Es un viaje de recreo. ¿Y a dónde nos llevarán los señores? A donde no hagamos falta. En llegando nos mandarán retirarnos. Si tuvieran goteras los autos del Estado Mayor. Los armones rebotan en los baches. El barro salpica la espalda de los artilleros. El látigo estalla sobre las grupas de los caballos que galopan contra el viento y la lluvia, levantada la ola de la crin. A lo largo de las líneas hay un silencio lleno de recelos. Se oye el resoplar de un tren que derrama su cabellera de chispas en la cerrazón de la noche. Fin de la sección 5.